que hundido sigo siendo capitán. En las olas siembro más, más dudas me das. Nunca perfilo tan bajo. Persiguiéndome a mí mismo, he perdido mi mejor perfil. Nave de alquiler navega por mí todos los días del año. Fantasma bailan para mí como en carnaval. Oigo un zumbido al entrar en trance.